unidos nosotros, los países del sur, los gobiernos y los pueblos, podremos hacer nuestra historia por fin alguna vez. Media horita de FMI. Esteban, ¿te quedaste? Sí, me quedo acá reemplazando a... Hasta las 2 de la mañana. Sí. Me puedo quedar mucho tiempo si querés. Totalmente. 4864-0489 y 4866-1095 son los teléfonos de la radio. Fuimos muy llenos @yahoo.com.ar. Es el mail del programa. El blog FMI en la tribu. Bien.blogspot.com. ¿Cómo me voy a olvidar de esa parte? Media hora en el aire y ya primer error. Tu carrera periodística se acaba de terminar. ¿Querés que me quede del otro lado? Mejor no, porque acá nadie tiene carrera periodística, así que no hay ningún tipo de problema. Y queremos invitarlos el 16 y 17 de octubre, de 12 a 22 horas, va a ser la 15ª Feria del Libro Independiente. Es este fin de semana. Exactamente. Ahí en Chilabert, ahí en Chilabert 1137, Chilabert Artes Gráficas, va a ser la Feria del Libro Independiente de los Bachilleratos Populares también. Ya lo saben, es un espacio amigo de la casa, autogestiva, amiga, anárquica. Y queríamos contarles que los invitamos a irse hasta ahí, comprarse un librito, ahí siempre están copados. Y sí, está buenísimo. Más está buenísimo. Vos sabés que vos, cuando uno. Si uno no vive adentro de un tupper, como la mayoría de nuestros oyentes no vive adentro, sabe que la notición de la semana ha sido, y quizás de los 15 días, ha sido para los medios de comunicación masivos el rescate de los mineros en la mina de San José, ahí en Chile. Uh-huh. Y de hecho, Clarín hoy titula en su formato digital... Hola Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te agradezco si pueden subir un poquito más el retorno, por favor. Está muy bien, Cristian pensó que le estábamos hablando. Cristian, ya te doy el pie en 5 segundos. Clarín decía... ¿Cómo no? Clarín decía que hay una audiencia de 1,000,000,000 de personas para un relato ideal y mágico, que a mí me parece que es un título enorme para empezar nuestra charla. Cristian, ¿qué te parece? Sí, que es el relato que están construyendo sobre la salida de los mineros después de tanto tiempo bajo tierra. Totalmente. Alrededor de lo cual quieren presentar como una tragedia natural lo que es el producto de la desidia patronal y gubernamental en Chile, ¿no? El que quiere canalizar el salvataje de los mineros es quien tiene responsabilidad directa en lo que ocurrió, que no fue una tragedia natural, sino el producto de las condiciones de superexplotación que tienen los trabajadores mineros, ¿no? En el caso de ti, en muchos otros lugares del mundo, pero en este caso específicamente cruzando la cordillera. Sí, en la cordillera de los Andes las formas de explotación minera han puesto a los mineros, de hecho, como... masa de maniobra, ¿no? Como material descartable. Tenemos acá la experiencia de Río Turbio. ¿Vos la podés contar mejor que yo? Sí, obviamente. Tenemos, lo mencionabas nuestro, cuando fue aquel acontecimiento que motivó en su momento una movilización importante de los trabajadores, incluso denunciando al propio sindicato, a la conducción del propio sindicato por no haber cuidado las medidas de seguridad. Y ahora... los mismos datos que salen de esta misma mina de Chile. Uno de los mineros que está saliendo es la tercera vez que queda encerrado. Uno de cada tres mineros no tienen cobertura social de esa mina en particular. Entonces, y hay muchas muertes ya denunciadas que han ocurrido ahí, sí, que se toman como accidentes laborales, pero en realidad es producto, insisto, de la decisión patronal, sí, para los cuales la vida del trabajador es algo descartable. Cristian, contale un poco a la audiencia, digamos, cuando uno piensa en una empresa que no le va bien, obviamente empiezan a flaquear un montón de costados y de perfiles de la producción. Ahora, ¿cómo le va a la minería chilena y a esta mina en particular? No, los últimos años en la explotación minera ha sido enormemente favorable para los negocios capitalistas. Esta es una mina privada, hay que aclarar que en Chile... gran parte de la industria del cobre, que es la principal explotación que hay, es nacionalizada, pero en los últimos años se han aumentado los negocios privados y las ganancias que han tenido son exorbitantes porque hay un crecimiento de los precios de los minerales a nivel mundial. Nosotros lo vemos en el caso de la soja, en una de las commodities que exportamos nosotros, y ellos en el caso de los minerales, donde también esto se produce, y bueno, son ganancias exorbitantes. Uno ve la tasa de rentabilidad que tiene en Chile, es muy muy alta, en nuestro país también, ¿no? Sí. No vamos a dejar de señalarlo, y que posiblemente también en el operativo propagandístico está el intento de legitimar la explotación de la minería a cielo abierto acá en Argentina, ¿no? Que sí, tan cuestionada viene siendo. Además hablábamos de que esta mina no había, vos decías que hay un obrero de los que está saliendo que es la tercera vez que se accidenta en la mina. Es una mina que había sido cerrada en el 2007. Sí, con una importante lucha de los trabajadores. Y en Chile lo que viene habiendo muy importante es una rebelión de los que se llaman subcontratistas, sí, que son los trabajadores tercerizados que no tienen organización sindical, sí, y que sobre todo partiendo de la empresa estatal de Codelco, venían organizando un sindicato propio de los contratistas y en realidad reclamando el fin de la tercerización, pero bueno, mientras, como medida transitoria, organizándose sindicalmente, ya que si no, no tenían derecho sindical. Y los contratistas ganan muchísimo menos, ¿no? En este caso, es el trabajador efectivo los que quedaron atrapados, pero es parte de una situación del grado de superexplotación que existe en la industria minera chilena. Piñera apareció como casi una especie de héroe, él y su ministro de minería, como un héroe de la jornada, con un rescate que costó 4 millones de dólares sobre una empresa que factura 20 por año, ¿no? ¿Cuál es la postura política y económica del partido y de la fracción que representa Piñera con esto? ¿Cuál responsable es el presidente recién llegado a Chile? No, Piñera es un gran empresario, propietario de LAN, la línea aérea, sí, y de otras empresas importantes en Chile. Representante de una derecha empresarial que supuestamente se quiere presentar como post-pinochetista, pero en el gobierno está lleno de pinochetistas directos. Piñera se hizo esa imagen diciendo que él había votado no en el famoso plebiscito con el cual termina yéndose Pinochet, pero dejando armado gran parte de todo el aparato pinochetista. Entonces, de esa manera se quiere presentar con otra cara, aunque todo el sostén del aparato de gobierno está dado por gente que viene de la dictadura. Cristian, para cerrar. Como decía, claramente sí, empresarial, profundizadora y continuadora de todas las políticas neoliberales que están presentes en Chile, en el pinochetismo, y luego fueron continuadas por la Concertación. Cristian, para cerrar, en la Argentina, ¿cuán lejos o cuán cerca estamos de la posibilidad de un accidente como este en el corto tiempo? Yo no tengo conocimiento, sí, cabal de todas las condiciones de trabajo dentro de las inversiones mineras en gran escala que hay en la Argentina. Lo que sí es que hay nulo control sobre esos lugares. Uh-huh. No hay casi sindicalización obrera. Y entonces, en esas condiciones, un accidente es algo que se puede dar en cualquier momento. Uh-huh. Las condiciones que tienen las empresas mineras son ultra favorables, desde que no pagan regalías hasta que no hay prácticamente inspecciones ni control del Ministerio de Trabajo, y entonces cuestiones como estas pueden suceder, que se presentan como tragedia o accidente, pero te reitero, son la expresión de la desidia patronal y gubernamental, y que cuesta, obviamente, la vida de los trabajadores, no a quienes son los responsables de estos acontecimientos. La paradoja, creo que hay en este caso de Chile, que ya lo mencionábamos, es que los que tienen responsabilidad en esto se quieren presentar como los héroes, ¿no? Los que han logrado el salvataje. Y eso creo que hay que denunciarlo, ¿no? Este cinismo que tienen los Piñera y todos los políticos patronales. Cristian, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por la participación. Por nada. Gracias. Un abrazo. Cristian Castillo, docente de la Universidad de Buenos Aires, docente de Sociología, de la carrera de Sociología, exdirector de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, hablaba un poquito acerca de este milagro, este nuevo relato ideal y mágico que contaba Clarín. Y ya seguimos con FMI.